Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. El próximo sábado 25 de marzo va a tener lugar la Feria de la Boda y de la Comunión en los Salones Prado del Arca. Hoy tenemos con nosotros a Dolores Cases, que es la gerente del Grupo Tres Hojas y organizadora del evento. Buenos días, Dolores. Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntenos en qué va a consistir este evento. Pues mira, esto lo que consiste es que, mira, por la mañana tenemos la Feria de la Comunión y por la tarde tenemos la Feria de la Boda. Entonces, por la mañana lo que hacemos es les enseñamos a todos los papás que van a hacer la comunión con nosotros, pues todos los platos y todas las decoraciones para que su evento, la comunión de sus hijos, pues que salga lo más perfecto y lo más bonito posible. Y luego ya por la tarde lo que hacemos es la presentación tanto de los platos que vamos a presentar nuevos, de Prado del Arca como de Catherine Amadís. Uh-huh. Vienen un montón de proveedores para enseñar todas sus novedades. Tenemos desfiles tanto de novio como de novia y de fiesta, actuaciones varias y pues presentación también pues de todas las decoraciones nuevas que hacemos tanto para Prado del Arca, para los catering, buffets, pues todas las novedades importantes que tenemos para este año 2017. O sea, por la mañana, desde las 12 hasta las 2 de la tarde, todos aquellos papás que sus hijos vayan a hacer la comunión pueden acudir para conocer, sobre todo, pues los banquetes, ¿no? Porque ahí no va a haber moda de niños, ¿o sí? No va a haber moda de niño. Entonces, para ver el tipo de plato que se puede elegir para celebrar la comunión de los niños, ¿no? Sí. Y por la tarde, todos aquellos que se quieran casar, pues tienen que ir a conocer que está de moda también, ¿no? Claro, lo que tienen que ver son todas las novedades, porque nosotros lo que intentamos es adelantarnos no solamente a lo que se va a llevar en el 2017, sino también lo que se va a llevar también en el 2018. Uh-huh. Aquí sí que podremos ver vestidos y trajes de novio. Sí, aquí vamos a ver vestidos y trajes de novia, trajes de novio, fiesta y también pues para invitadas que tengan el presupuesto pues así más normal, pues también van a haber trajes de todo tipo. De todo tipo y para todos los gustos, supongo. Para todos los gustos. Y también podremos degustar alguno de los platos que se podrían consumir en caso de elegir Prado del Arca como lugar de celebración. Nosotros lo que hacemos es que durante siempre, todos los años, llevamos más de 10 años haciendo la feria, y lo que hacemos es que durante todo lo que es la velada de por la tarde damos un cóctel a todos los invitados. Y lo que hacemos es la presentación de los platos para que vean cómo se presentan y cómo van a ser los platos. Esos platos nunca se degustan. Ya. Pero de todas maneras ellos ya lo saben, los novios ya lo saben que no se degustan. Ellos hacen luego ya su prueba de boda y ya nos conocen y ya saben esto, cómo funcionamos. Uh-huh. En estos 10 años ha ido en aumento el número de visitantes a esta Feria de la Boda y de la Comunión. Sí, siempre, cada año viene más gente. Porque no solamente vienen los que se casan con nosotros, sino también los futuros novios que se quieren casar también el año que viene. Ajá, y supongo que esto les servirá para decidirse, ¿no? Si realmente quieren elegir este lugar o no y ver... Eso bueno, ayuda claro. Muchísimo, porque no es lo mismo verlo en papel, lo que son los menús que tú quieras poner en tu boda, al que tú lo veas cómo va a ser. Claro, y luego las decoraciones, no es lo mismo verlas en fotos que tú verlas esto en la realidad. Ajá. Porque no te haces la misma idea. Y Ajá. Luego ver los jardines decorados, entonces ayuda mucho. Y alguna novedad que otra, no lo voy a contar todo. Claro, porque tiene que haber alguna sorpresa, ¿no? Siempre. ¿Cuántas personas se casan, celebran su matrimonio ahí en los salones? Pues este año tenemos más de 100 bodas cogidas, con lo cual estamos muy contentos porque como está ahora mismo la crisis implantada en Talavera, tener más de 100 bodas es un logro. ¿Y en comuniones también va mucha gente? Las comuniones, este año sí que tenemos más que otros años. Es que te voy a decir lo mismo, la crisis ha hecho mucho daño. Ya. Entonces hay mucha gente que lo celebra en casa, pero cada año la gente ya tira más. Aunque tengan un pelín menos de invitados, tira más a celebrarlo fuera. O sea, se está recuperando, vamos, la... Se está recuperando un poquito. Tras el bache, el gran bache. Tras el gran bache que estamos pasando en Talavera. Que eso es una pena, como lo estamos pasando. Bueno, pero afortunadamente, como decimos, se va a salir adelante, se está saliendo, se está notando, y eso es una buena señal, supongo. Sí, es una buena señal. Poquito a poquito. También hay que decirlo, que Talavera está saliendo muy poquito a poquito. Tendrían que ayudar más, no digo más. Bueno, en esta ocasión estamos hablando de la Feria de la Boda y de la Comunión, de las bodas y comuniones que se celebran en Prado del Arca, pero no solo se celebran bodas y comuniones, también cualquier oyente que nos esté escuchando puede decir, bueno, pues si yo quiero tener una gran celebración, qué sé yo, de empresa, por ejemplo, ¿también podría acudir? Sí, claro. A ver, nosotros no solamente nos dedicamos a bodas y comuniones, damos bautizos, comidas y cenas de empresa, estos reuniones familiares, aniversarios, jubilaciones, o sea, hacemos un montón de cosas. Para, o sea, no solamente para todo tipo de evento. Desde, como yo digo, 5 personas hasta 1.000. Hasta 1.000. ¿1.000 sería la capacidad máxima? Nosotros hemos dado comidas y cenas de 1.000 personas. Bueno, un número importante, ¿eh? Importante. Bueno, pues anime a nuestros oyentes a que vayan a esta Feria de la Boda. Le presto nuestros micrófonos. Pues animo a todo el mundo a que se acerque el sábado, tanto por la mañana de 12 a 2 como por la tarde de 6 a cierre, tanto a la Feria de la Comunión como a la Feria de la Boda, pues para que vean cuáles son nuestras novedades y para quitar dudas a gente que no sepa todavía dónde casarse. Para que sepan que tanto Prado del Arca como Catalina Madís les ofrecen un montón de cosas. Pues muy bien, muchísimas gracias, Dolores. No le quitamos más tiempo porque está ocupada preparando esta, supongo que ultimando, sí, los detalles, todos, ¿no? Los detalles. Ultimando todos los detalles. Muchísimas gracias, Dolores. Que vaya mucha gente. Vale, muchísimas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto.